Sí, bueno, buenos días a usted y a su audiencia. Hoy en realidad es cuando el ejército rojo, ya sin ninguna resistencia alemana, encuentra lo que quedaba del campo de exterminio de Auschwitz. Quedaban 2.800 prisioneros en un estado deplorable, piel y hueso. En realidad para nosotros la conmemoración importante es cuando recordamos la revuelta o el intento de oponerse a los nazis en el gueto de Varsovia, encabezado por Mordechai Anilevich. Para nosotros es el mayor significación. Pero la Nación Unida estableció esta fecha en conmemoración a la matanza de los 6 millones de judíos en manos de los nazis. Hoy se hace ese homenaje y se recuerda aquel momento con en realidad el gobierno de San Juan, el que hace el acto y convoca, digamos, a la comunidad sanjuanina. Tiene que ver muchísimo con lo que usualmente se siente, ¿no? Y yo creo que esto fue una página negra que tuvo la historia a nivel mundial, ¿no? Sí, lamentablemente no fue solo los nazis, sino la humanidad, digamos, falló, como bien dice usted, porque eso no solamente con los nazis se podría haber hecho. Hubo mucha colaboración y mucha indiferencia. Para contrarrestar eso, tenemos que avanzar en el aspecto educativo en contra de la discriminación y los fanatismos, que eso es lo que lleva a estos, digamos, exabruptos que tiene la humanidad. Exactamente. Hoy realmente con bastante gente que ha llegado a lo que es este muro que se ha construido aquí directamente como para tener en claro lo que sucedió aquí. Sí, esto en realidad es el recordatorio, hola David, a la Shoah, que es lo que en realidad esos dos muros es cuando se destruye el gueto de Varsovia y allá están se recuerda a los 6 millones de judíos con los nombres de los campos de concentración. O sea, es muy significativo, uno de los más trascendentes que hay en la Argentina, y el Mario Pérez, el artista, fue el que hizo el de la idea y el que colaboró todo el tiempo cuando se construyó. ¿Se mantiene ese dolor de lo que sucedió en aquel momento? Sí. Lo veo en su cara realmente, cada vez que se muere, ¿no? Sí, se mantiene y como que una mancha no va a salir, ¿no? No, o sea, hay un recuerdo y una situación de impotencia muy grande. Desde ya le agradezco el ratito. No, gracias a usted. Que tenga un buen día. Muy bien, igualmente. Muchísimas gracias.